de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. No al pecado. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, aprovechemos esta santa cuaresma que ya termina, que Dios nos ha dado. Faltan pocos días para que termine la santa cuaresma. Pidamos a Dios nuestro Padre y Creador perdón y misericordia porque hemos pecado. 40 días, una extraordinaria gracia de Dios para un cambio de vida, para una auténtica conversión. Y dirán ustedes, ¿cómo lograr un cambio de vida? La Santa Cuaresma fue instituida por la Iglesia como una preparación remota y próxima a la Pascua del Señor, a la resurrección de nuestro Jesús Nazareno, en su paso de la muerte, muerte de cruz para salvarnos en el Calvario, a una vida nueva, sobrenatural y divina, a su resurrección de entre los muertos. Y para nosotros, del pecado a la gracia. Un paso del pecado a la gracia. Entonces la Santa Cuaresma son 40 días muy especiales. Ya nos quedan pocos días para hacer más oración que de costumbre. Orar todos los días a nuestro Dios pidiendo perdón y misericordia de nuestros pecados. Porque hemos pecado. Porque hemos desobedecido sus mandamientos, y al desobedecerlos, hemos atravesado su corazón con un dardo cruel. Son 10 dardos crueles los que atraviesan su corazón. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios, los dardos crueles que atraviesan su corazón. Y entonces, hermanos, a Jesús le duele su corazón cada vez que cometemos pecado. Dios nos dio 10 leyes, 10 mandamientos, para que los guardemos fielmente, para que los observemos a carta cabal. Dios nos los dio para nuestro bien. Si nosotros los guatemaltecos observamos sus mandamientos, seremos dichosos y felices. Sí, óiganlo bien, seremos dichosos en nuestra Guatemala la buena. Es que es una promesa de Dios y Dios es fiel. Es un pacto entre Dios y nosotros. Si nosotros guatemaltecos guardamos sus mandamientos, Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser ese pueblo escogido por Él. Seremos dichosos aquí en la tierra. Seremos felices aquí en nuestra Guatemala. Y sobre todo, felices eternamente con Él, participando su santidad y su divinidad por siglos sin fin. Al desobedecer sus mandamientos, le damos la espalda a Él, a Dios. Hacemos nuestro gusto y nuestra gana y nosotros mismos quedamos a la deriva, sin rumbo fijo, sin norte, a merced de las circunstancias. Por eso es que al apartarnos de Dios, al alejarnos de nuestro Dios, que es nuestra dicha y felicidad, Él, principio y fin de nuestro ser y existir. ¿Ven claro? Esta es la razón por la cual en nuestra Guatemala hay tanta violencia, hay tanta maldad, tanta sangre fratricida, tanta corrupción, tanta miseria. Y les pregunto, ¿y quiénes estamos sufriendo? Pues nosotros mismos, los guatemaltecos. ¡Basta ya de tanto sufrir! La Santa Cuaresma ha sido y es para pensar, para reflexionar en nuestra propia vida, ver tanta y tanta miseria humana, muy humana, ver en nosotros mismos tanta maldad, tanto pecado. ¿Hasta dónde hemos llegado cada uno? Si ya tocamos fondo, qué terrible situación la nuestra. Cucuruchos, al ver el plan maravilloso de Dios, que Él nos dio para que nosotros fuésemos felices, al meditar profundamente en nuestro ser y existir, lejos, muy lejos del plan de nuestro Dios, y al caer en la cuenta del principio y fundamento dado por Dios a nosotros para ser felices, y que por nuestra culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa, hemos caído. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Nuestra humilde oración y plegaria cuaresmal nos lleva a pedir, a suplicar a Dios piedad y misericordia porque hemos pecado. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Es el canto de piedad en que pedimos perdón. Hermanos, no nos queda más remedio que pedir perdón una y otra noche antes de acostarnos. Pedir perdón, perdón y misericordia. Esos son tantos y tan graves nuestros pecados, nuestras desobediencias formales a nuestro Dios, que quisiéramos obsequiar a Dios con algo nuestro, algo que nos cueste, algo que nos duela. Entonces nacerá en nuestra alma la necesidad de satisfacer a Dios, dar una gran satisfacción por las desobediencias, por nuestros pecados. Con la gracia de Dios y con el consejo de nuestro confesor, podemos realizar pequeños grandes sacrificios expiatorios, abundantes mortificaciones y limosnas, ayunos una vez por semana. Es conveniente satisfacer a Dios. La Iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica, nos aconseja en estos 40 días de cuaresma hacer oración, penitencia y ayuno. Ven con claridades meridianas, mis queridos hermanos, cómo esos son los consejos de nuestra Iglesia. Nosotros libremente, inteligentemente, lo podemos hacer y lo debemos hacer realidad. Guatemaltecos hermanos y muy queridos cucuruchos, pongamos mucha atención. Dios, nuestro Padre y Creador, es un ser infinitamente perfecto, eterno, dueño y Señor de todo lo que existe. Entonces nuestra desobediencia formal, nuestros pecados, son una desobediencia enorme, enormemente grande, tan grande como infinito que es Dios. ¿Cómo vamos nosotros a satisfacer a Dios si somos criaturas suyas, si somos pequeños, insignificantes. Dios nuestro Creador que tanto nos ama, Dios que nos llamó al ser y al existir por amor, nos ama tanto, pero tanto, tanto, tanto nos ama y nos ama con un amor infinito que nosotros no podemos comprender. Dios en su eternidad dispuso que la segunda persona, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, asumiese nuestra naturaleza humana. ¡Caramba! ¿Cómo puede ser eso? Todo un Dios se haga hombre, se haga una persona humana, se haga miseria como nosotros. Más aún, asuma nuestra naturaleza caída y pecadora. Es que eso no puede ser. Y San Pablo nos dice que asumió nuestra naturaleza. Y no solo nuestra naturaleza humana, sino todos y cada uno de nuestros pecados. Guatemaltecos, qué tremendo es esto. Dios se hizo pecado. Dios asumió nuestros pecados. Tomó sobre sí nuestros pecados. Por eso nuestro Jesús Nazareno lleva a cuestas nuestros pecados. Va con su cruz. Son nuestros pecados para ser crucificado en ellos, para ofrecerse a Dios a sí mismo como un sacrificio expiatorio. Jesús muere en la cruz para dignificar nuestra naturaleza humana. Esto, señores, es imposible de comprender para nosotros. Esto es imposible de explicar. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es el único que puede y ha satisfecho la ofensa a Dios infinito con una ofrenda infinita, su propio cuerpo, su propia sangre, su propia alma y su divinidad, ofrecidos al Padre en satisfacción por todos nuestros gravísimos pecados. Es un sacrificio expiatorio de valor infinito para devolvernos a todos y a cada uno de nosotros el participar la vida íntima de Dios, su santidad y su divinidad. Jesús nos devuelve esa vida sobrenatural perdida por el pecado y nos devuelve su vida íntima, su santidad y su divinidad para gozar eternamente con Él en el cielo. Quiero detenerme un momento, hermanos, en la cruenta crucificación de nuestro Jesús, en las palabras que pronunció antes de morir. Pero fíjense muy bien, cucuruchos y guatemaltecos hermanos. Jesús, nuestro Jesús hermano, siendo Dios como lo es, asumió nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros, de tal manera que se sintió hasta abandonado de Dios. Y con voz fuerte y potente dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La crucifixión y muerte de Jesús en la cruz es un auténtico sacrificio por nuestros pecados. Padre, me diste un cuerpo humano, dice Jesús. Este cuerpo te lo ofrezco en sacrificio. Y se entregó a la muerte para perdonar todos los pecados de todos los hombres y de todos los tiempos. Derramó su sangre totalmente, hasta la última gota. Soy pecado, me siento pecado. Muero como ofrenda agradable a ti, por todos y cada uno de mis hermanos guatemaltecos. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Al considerar la muerte de nuestro Jesús Nazareno, al contemplar su cruenta crucifixión y muerte, sacrificio agradable al Padre por todos nuestros pecados y por todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. Jesús asumió nuestra naturaleza humana, asumió nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Se ofreció al Padre cual ofrenda y holocausto agradable a Dios. Cucuruchos, hermanos, ante tanta bondad, ante tanto amor de nuestro Jesús, hermano y amigo, ante su sacrificio ofrecido por nuestra salvación, Jesús ofreció su cuerpo, su alma y su divinidad como víctima expiatoria. Entonces nosotros pidamos a Dios, para mejor comprender y para poder renunciar a nuestro gusto, a nuestro capricho, a nuestros placeres, y decir no al pecado, no a lo malo, no a mis vicios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Jesucristo, Señor nuestro. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén. Aurelio González Iriarte y la comunidad Beatas de Belén presentaron su programa En el Tercer Milenio. Esperamos su audiencia en nuestra próxima entrega.